postró a tus pies. Enséñale adoración, Señor, mi dulce rey y majestad. Me sujeto a tu voluntad, tu ternura y devoción. Como ofrenda de amor hoy vengo a ti, tú llevaste mi dolor. En la cruz fuiste a pagar, fue tu sangre en la cruz. De tu amor.